entraña del monte traigo mi canto sentido, igual que pájaro herido me consuelo con cantar. Si se consuelan las aves echando penas al viento, igual que este sufrimiento ando queriendo olvidar. Penas al viento, zorzales y ruiseñores, y sus trinos son primores como gotas de cristal. Igual que pájaro herido vago yo por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar. Por este mundo, pues mi nido está deshecho. Si pudieran de mi pecho el corazón arrancar. Si el corazón me arrancaran como el pecho colorado, viviría más desolado, no teniendo con qué amar. Como extraño de mi nido la tibieza, es mi vida una tristeza imposible de aguantar. Igual que pájaro herido vago yo por este mundo, mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar.